Las comunas con las cuales se trabajará de manera prioritaria son Viña del Mar, Valparaíso, Quillota y San Felipe. Paralelamente, seguiremos trabajando en dar soluciones a todas las familias de campamento, tanto las que tenemos dentro del catastro como quienes no lo están. Hemos programado para el mes de julio llevar a cabo un trabajo piloto para aplicar un nuevo instrumento del proceso de actualización del catastro en el campamento Pampa Ilusión, ubicado en el Cerro Rocuán, Ramaditas. Esta nueva información nos va a permitir focalizar las políticas públicas que impulsa el gobierno del presidente Sebastián Piñera para mejorar la calidad de vida de estas familias a través de subsidios y programas de ayuda social. También actuaremos con sentido de urgencia, tal como lo ha instruido nuestro ministro Cristian Monquiver, porque el compromiso está con las familias que hoy día están con una necesidad latente y vamos a trabajar para que hoy día este problema que está tan visibilizado vaya disminuyendo cada vez más e impulsar esta nueva política pública de intervención con familias en situación de campamento.